Bendecimos tu nombre, Señor, que están a tus pies. Aquí estamos, oh Dios, delante de tu presencia, Señor, diciéndote, Dios, que te necesitamos, oh Rey de Gloria. Oh, aleluya, Señor. Bendice, Dios, a tu pueblo. Adora a la iglesia esta noche. Él hará grandes cosas en tu vida y mi vida. Él ministrará nuestras vidas, aleluya. Dios es fiel y verdadero, poderoso su nombre. Oh, gracias, Señor. Gracias, oh Cristo, por tu misericordia. Gracias, oh Rey, por tu bondad, oh Dios. Poderoso Jesús. Aquí estoy, Señor, con mis manos rotas. Te doy mi corazón, mi alma y pensamiento, todo lo que soy, Señor, lo rindo a tus pies. Todo lo que puedo alcanzar, lo dejo para seguirte. Como aquella viuda, todo lo soy, Señor, con mis redes rotas. Vamos, dígaselo. Te doy mi corazón, mi alma y pensamiento, todo lo que soy, Señor, lo rindo a tus pies. Todo lo que puedo alcanzar, lo dejo para seguir. Todo lo que tengo te doy, y si en mí hay algo más, tómalo, Señor. Lo que más anhelo es que mi vida uses lo que ahora quiero ser. Es un siervo fiel. Una vez más, dígaselo. Y si en mí hay algo más, tómalo, Señor. Lo que más anhelo es que mi vida uses lo que ahora quiero ser. Es un siervo fiel. Sigue adorando al Señor esta noche. Oh, gracias, Jesús. Gracias, Señor, por tus bondades. Adora al Señor, iglesia. Ahí está su gloria, gloria, cantará pasando. Ahí está su presencia. Ahí está su gloria en nosotros. Oh, gracias, Señor. Porque podemos sentir tu gloria, Señor, en este lugar. Gracias, oh Dios, por todo lo que tú estás haciendo, Dios. Levantadas hacia el cielo, me presento ante ti hoy, mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir. Levantadas hacia el cielo, vamos, dígaselo. Me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir, aleluya, junto a ti. Vamos, dígaselo. Y llenas hoy mi corazón con tu presencia, y llenas de alegría y paz todo mi ser, y en cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser, tú me responderás, porque me amas, me amas. Oh, aleluya, y está la gloria de Dios. Aquí está su gloria derramándose en nuestras vidas. Oh, aleluya, dale palmas al Señor, iglesia. Dale palmas al Espíritu Santo de Dios esta noche. Oh, dale la bienvenida a la presencia de Dios. Yo puedo sentir su gloria esta noche. No te vemos, oh Dios, pero sentimos tu gloria, Jesús. Oh, gracias, Señor. Gracias, oh Dios, esta noche, que tú nos tienes en este lugar, oh Dios, para darte gloria. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré. Y tu gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré. Y tu gloria tocaré. Vamos, dígaselo. Queremos llenar tu trono de alabanza, Señor. ¿Cuánto le da la gloria a nuestro Dios? Alábale porque Él se merece la gloria y la honra. Porque Él nos ha dado vida en este día. Porque Él ha perdonado nuestros pecados, nuestras iniquidades. Es necesario que le demos la gloria y la honra a Él. Porque Él se la merece, iglesia. Te adoramos, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. En quiero llenar. quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar postrado en tu presencia y proclamarte, Señor. Vamos, dígaselo. Quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar postrado en tu presencia y proclamarte, Señor. Dígaselo. Quiero llenar. Ahí está la gloria de Dios. Aleluya. Te adoramos, oh Dios. Y quiero llenar tu trono de adoración. Y quiero adorar postrado en tu presencia y proclamarte, Señor. Una vez más, dígaselo. Quiero llenar. Adora a la iglesia. Adora a Dios esta noche. Rabasaya canda. Urrakata rabasola. Insarabakanda rabasaya. Oh, te adoramos, oh Dios. Bendito sea tu nombre, Señor. Y proclamarte, Señor. Y proclamarte, Señor. Te damos gracias, oh Dios. Sigue adorando a Dios. Sigue adorando a Dios. Aleluya. Aleluya. Si son para Él esas palmas, crecen en esta noche. Oh, recibe, Señor, nuestra alabanza. Recibe, Dios, nuestra adoración esta noche. Oh, poderoso Jesús. Grande es tu misericordia, Señor. Oh, aleluya, santo. Te adoramos, Señor. Te bendecimos, oh Dios. Tuya es la gloria, para nadie más, oh Dios. Señor, en tu presencia estoy para adorar tu bendito nombre. Señor, en tu presencia para adorar tu bendito nombre. Dígaselo. Sin ti, Dios, adora la iglesia con todo tu corazón. Aleluya, te adoramos, oh Dios. Noche, oh aleluya, Señor, te damos gracias, te damos la gloria, Señor, te damos la honra, Espíritu Santo. Nuestro propósito, Dios, es adorarte con todo nuestro corazón y darte gloria y honra, Señor, en este momento. Recibe, Señor, nuestro canto, recibe nuestra alabanza, Señor. Recibe, Dios, nuestra adoración, oh Cristo. Poderoso tú eres, oh Dios. Aleluya. Que no me falte, Señor, tu presencia. Que no me falte, Señor, tu amor. Cada momento de mi vida yo necesito más, aún necesito más de ti, Señor. Puede faltarme el amor de un gran amigo. Señor, tu amor, cada momento de mi vida, yo necesito más, aún necesito más de ti, Señor. Puede faltar momento de aflicción, pero que no me falte, pero que no me falte, Señor, tu presencia. Puede faltarme el amor de un gran amigo, puede faltarme la comprensión de un buen hermano. Puede faltarme una mano en los momentos. Dele palmas al Espíritu Santo de Dios. Yo no sé si usted está agradecido esta noche, pero si usted está agradecido, dele la gloria a Él. Dele la gloria a Él. Dele gracias por las bendiciones. Dele gracias por los problemas, por las pruebas. Dele gracias a Dios. Dios contestará cada petición. Dios está pendiente de nuestras necesidades. Él se va a glorificar en nuestras vidas. Señor, te adoramos, Jesús. No hay nadie como tú, Señor. Y quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo, sí, Señor. Necesito adorar. Vamos, dígaselo. Quiero estar en tu presencia, sí, mi Dios, y poderte contemplar, sí, Señor. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Vamos todos juntos, dígaselo. Dame de la gloria, Él merece la honra. Aleluya, no sé si puede darle gloria y honra esta noche. Oh, sí, Señor, te damos, Señor, toda la gloria y la honra, Padre. Te adoramos, Señor. Te bendecimos, oh Dios. Te amamos, Señor. Gracias, oh Dios, porque perdonaste, Señor, nuestros pecados, nuestras rebeliones, Señor. Y nos tienes en este lugar para darte gloria y para darte honra, Señor. Oh, mi alma te alaba, Señor Jesús. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Mereces la gloria y la honra. Dígaselo. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Altísimo, milagroso Salvador. Oh Dios, aleluya, poderoso Dios.

en tu presencia estoy para adorar tu bendito nombre, Señor. En tu presencia estoy para adorar tu bendito nombre. Dígaselo. Puede faltarme el amor de un gran amigo.